estudio. Diggy Chiopa. No me quedaron palabras para dedicarte, solamente para ti, mi amor. Escucha. ¿Cómo le explico al corazón si te vas? ¿Cómo le explico al corazón si volverás? ¿Cómo le explico al corazón si te vas? ¿Cómo le explico al corazón si volverás? ¿Cómo le explico a mi corazón? Me está matando este dolor. Por no tener mis sentimientos hacia ti, es demasiado fuerte que yo no sé si vivir. Porque pasaron mucho tiempo y sigo enamorado de ti. Tú eres la mujer que a mí me hace mi feliz. Loca, tu loco se está volviendo loco. Cuando yo te beso, yo sé que te provoco. Te amo, te quiero y siempre te anhelo. Eres mi baby, lo que yo deseo. Amarte sin pensarlo, es lo que yo quiero. Esto es un free train, ya tú sabes de amor. ¿En qué corto? ¿Cómo le explico al corazón si te vas? ¿Cómo le explico al corazón si volverás? ¿Cómo le explico al corazón si te vas? ¿Cómo le explico al corazón si volverás? Esta canción es para ti, del fondo de mi corazón. Aunque sea corta, pero el problema que pasó es que no encontraba palabras para dedicarte, para escribirla. Y te quiero y a pesar que te amo, a pesar de mucho tiempo que ha pasado, tu recuerdo es lo que me mantiene vivo. Quiero decirte que yo soy Nicky Jova y como quiera sigo y sigo levantando, porque te necesito y quiero que vuelva junto a mí. Y perdona todas las cosas que te hice, y yo sé que te hicieron mucho daño.